Gute Nacht. Este. La Escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña, una propuesta para toda la familia por Radio Campamento. Una radio en movimiento. Escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña, una propuesta para toda la familia por Radio Campamento, una radio en movimiento. Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este programa del miércoles 24 de junio de 2020 que hemos decidido llamar De Túnica y Moña. Estamos aquí una vez más con la presencia de la maestra Melina González, a la cual le doy la bienvenida. ¿Cómo anda, Melina? Bueno, muy buenos días, grises mañanas. El tiempo, la verdad, que hace días que nos tiene un poco complicado, pero bueno, bienvenido también al maestro Federico Maritán, que comparte este espacio en este programa que hemos denominado De Túnica y Moña, un espacio para la familia, para los alumnos en este día que no concurren a clase, y para mantenernos en contacto con comunicación, entretenimiento y aprendizaje. Exactamente, hoy vamos a tener un programa que va a incluir de todo, porque seguimos agregando compañeros a esta aventura comunicacional. Por ejemplo, hoy se nos va a sumar el maestro Carlos, va a tener su primera columna el profesor Freddy, el profesor de artes visuales, o sea que la verdad, excelente, una gran producción para el día de hoy, que vamos a abordar muchos contenidos que precisamente se trabajan en las aulas y que en este día sin niños vamos a aprovechar para comunicarnos, para seguir aprendiendo e incorporando conocimientos a nuestra cultura general. ¿Cómo llovió, Melina? ¡Qué manera de caer agua sin parar! Por la ventana estamos en el segundo piso de la escuela y lo que se ve es una bruma, que suponemos es llovizna, pero no se ve más allá de 2-3 cuadras, o sea que sigue denso el tema de la humedad y estas lloviznas, lluvias de a rato. Llevamos varios días ya con esta situación, pero bueno, también en la parte que nos convoca, agradecer la comunicación, aprovechar que a veces estamos adentro con estos tiempos y conectarnos a la radio para hacer este espacio entre todos. Exactamente, algo muy pero muy bueno es precisamente que estos días de lluvia son especiales para escuchar radio, también para otras cosas, por ejemplo para comer tortas fritas. ¡Qué rico! ¡Qué bien nos vendrían unas tortas fritas! Así que si hay alguna mamá por allí, puede acercarse a la escuela, será muy bienvenida si nos trae alguna torta frita para este espacio. Exactamente, todo es bienvenido. Recordamos a las familias que ya empezó a funcionar hace breves instantes la entrega de viandas que estamos realizando todos los días de 10 a 12, sea día de clases presenciales o no, como en la mañana de hoy. Y bueno, todos aquellos que ya quieren empezar a venir a buscar viandas pueden hacerlo, que hay algún compañero o compañera en la puerta para entregarlas. Exacto. Y justo que está hablando del repartido de viandas, tenemos a una de las compañeras que trabaja en esa función, que es Mirel, junto con Silvia. Así que les mandamos un saludo y siempre están al firme ahí para el reparto de viandas, así que agradecemos también que estén conectadas con Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Exactamente, y bueno, precisamente en este día que empezamos a compartir la radio una vez más, ya tenemos aquí en nuestros estudios al profesor Freddy, que viene con su hoja de anotaciones. Que está acá ya presente con nosotros cerca de nuestra mesa de trabajo. Sabe que el otro día hubo muchas repercusiones por el programa, que la verdad fue algo muy, muy placentero y realmente nos puso muy felices. Y una de las canciones que más éxito generó fue la de las vocales, que es una canción que para los niños chiquitos les encanta, porque bueno, ellos también están con esto de las vocales, las consonantes, y por eso a pedido de varias familias vamos a empezar esta mañana con la canción de las vocales. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, en este nuevo mundo para muchos, ir incorporando estos nuevos conocimientos. Qué importante es el aprendizaje de la lengua escrita y el correlativo en la oralidad, o sea que las vocales es un contenido excepcional y que atraviesa toda la escolaridad. Exactamente, muy bien, o sea que vamos con este tema. Salió la A, no sé a dónde. son las vocales, precisamente. Qué buen tema este de las vocales, para recordarlas, seguirlas aprendiendo, para nuestros compañeritos más chicos de la escuela, aquellos niños de primero, segundo y capaz que algún niño de inicial que está en la vuelta también. Y sí, porque este programa que busca que toda la familia se conecte y que todos podamos aprender y revalorizar este espacio de comunicación, de aprendizaje y de entretenimiento. Por eso vamos a ir en la selección musical aportando de los contenidos que nosotros como docentes tenemos en el programa de inicial y primaria, una manera más de acercar los conocimientos a las familias, a los niños de todas las edades. Exactamente, y le mandamos un beso enorme, por ejemplo, a Santiago Abreu, que lo tenemos ahí en la audiencia, que estaba conectado recientemente. También a todos aquellos que están escuchando, pueden mandar sus mensajes a los grupos de WhatsApp de sus maestros, o si no, también al 098-367-894, repito, 098-367-894, y nos pueden mandar sus mensajes y sus saludos para esta radio campamento en el programa de Túnica y Moña. Y usted habló al principio de cómo llovió, ¿no? Y le contamos a todas las familias que hay que tomar precauciones porque precisamente hay una alerta anaranjada que está en vigencia para gran parte del país, incluye a todo el departamento de Montevideo. Y bueno, hay que tener mucho cuidado porque se prevén lluvias y tormentas intensas en esta primera parte de la jornada de hoy. Y sí, dígame, productor. No, iba a decir inclusive los desplazamientos, aquellos que lo hacen en vehículo, tomar las distancias y las precauciones necesarias para evitar siniestros de tránsito. Exactamente. Y precisamente estamos en esta mañana de interacción, de intercambio, y dijimos que teníamos al profesor Freddy, que está con su libreta de apuntes. Dentro de un ratito va a acompañarnos y nos va a contar sobre un personaje muy importante de nuestro arte, de nuestra pintura, que bueno, está bien interesante aprender y conocer. Y también tenemos otro compañero aquí en el estudio de Radio Campamento, que es el maestro Carlos. ¿Cómo anda, maestro Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo anda, maestro Federico? Pero qué placer recibirlo por acá. Muy bien. Miren, hoy estamos aquí porque vamos a comenzar con una columna que la vamos a hacer todos los miércoles, que se trata de adivinanzas sobre los animales de nuestro país, es decir, sobre nuestra fauna autóctona. ¡Qué bueno! ¿Sí? Qué bueno, todos los niños que adivinen animal van a mandar un mensajito y después va a haber alguna cuestión. Perfecto. Sí, alguna sorpresa. Perfecto. Para todos los que adivinen. A usted le gusta, ¿verdad?, mucho la fauna autóctona, a ¿no? mí me encanta, ¿sí? Y además me parece muy importante conocerla, porque uno tiene que conocer las cosas para poder amarlas y defenderlas. Exactamente. Y eso es lo más importante, porque es una adivinanza ecológica. Me parece perfecto esto que usted acaba de decir, de compartir precisamente estas adivinanzas para conocer un poquito más a nuestra fauna autóctona y que a medida que la conozcamos poder valorarla y disfrutarla con respeto, con cariño, aquellas viejas tradiciones de ir a cazar en determinado momento del año. Tenemos que respetar la vida de los otros seres vivos, cuidarlos y lograr que en el Uruguay realmente sea un país natural, como dice el eslogan Uruguay Natural. Y bueno, y en parte de ese Uruguay Natural tenemos a nuestros animales autóctonos, que autóctonos quiere decir que son propios de este territorio. Exactamente. Y como dice aquí el maestro Federico, ¿sí?, muchos de estos animales, lamentablemente, por la caza, ¿sí?, y por las actividades del hombre, están en peligro de extinción. Entonces, más que nunca, es cuando, si nos gustan estos animales, los conocemos, tenemos que tomar medidas para protegerlos. Exactamente. Y qué bueno esto que usted está diciendo. Y antes de pasar a esta adivinanza, la maestra Melina tiene algo en el apunte. No, que quería decir que en esta visión frente a esta pandemia de una mirada de la salud integral, no es solamente la salud humana, sino también la vegetal y animal, en un concepto más amplio de salud, Entonces, incluir este espacio de fauna autóctona nos parece muy valorable y una buena oportunidad para difundir aquellas especies que a veces no se conocen tanto porque no nos quedan cercanas, no nos quedan tan visibles. Así que agradecemos el espacio al maestro Carlos, que nos va a desasnar sobre el fauna autóctona. Y siempre recordar que los humanos somos solamente una parte más de la naturaleza. Somos una especie más. Bien, pero yo no les conté que yo tengo un poder especial. ¿Cuál? Díganos. Que yo hay animales con los que puedo conversar. ¿Sí? Bueno, entonces, la verdad es que... ¿Sabe que yo a usted le veía algo raro? Y digo, capaz que tiene esta capacidad de hablar con otros seres. Sí, sí. Cuéntenos. Y entonces yo estuve hablando con uno de esos animales de nuestra fauna. Dígame. ¿Sí? Y me dejó, que me mandó grabada una pista. Sí, a ver si los niños de la escuela campamento conocían a su especie. ¿Tá? O sea que usted nos va a transmitir un mensaje que le mandó su amigo animal. Mi amigo animal, exactamente. Autóctono. Autóctono. Pero es un animal, bueno, chiquito, capaz que no tanto, capaz que es bastante grande, no lo sé. Vamos a ver según estas pistas. Por ejemplo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo veo que su mochila, que hoy vino muy cargada, sí, se está moviendo. ¿Puede ser que este animal entre en su mochila o no? No, solo que sea bebé. Salvo que sea un cachorro. Salvo que sea un cachorro, sí, sí, pero si no, en la mochila, sin lugar a duda, tendría que tener una mochila, pero como una biblioteca, más o menos. Uy, pero ¿se imaginan una mochila del tamaño de la biblioteca? ¿Usted la podría llevar en su espalda, Melina? ¡Pobre espalda! Una mochila de ese tamaño. Y mire, Melina, que su mochila pesa. Y en mi mochila usted puede encontrar diversas especies, pero no animales. Su mochila es como la cartera de la abuela. Póngale. Más o menos. Bueno, mire, la verdad que estoy muy ansioso. Díganos, ¿quién es este animal? Denos alguna pista, su amigo. Bueno, ¿Usted habla con su amigo? Sí, él me dijo que para que sea así como más divertido, que yo fuese dando pistas. ¿Sí? Bueno. Que no dijese de una, yo soy... fulano de tal. Juancito. Juancito el piripipito. Exacto. Bien. Entonces dice, me grabó así, dice, nací en Uruguay, pero tengo parientes en casi toda Sudamérica. Me encanta pasarme casi todo el día en el agua nadando o bañándome. Pero para dormir prefiero la tierra seca. ¿Vio? A veces se pone medio peligroso, ¿sí? El río de noche, hay otros animales, es complicado. ¿Sí? Algunos creen que como un pez, pero yo soy vegetariano. ¿Sí? Mis platillos favoritos son las hierbas silvestres y las plantas acuáticas. ¿Tá? Por último, yo quiero, muy importante, desmentir, ¿sí?, algo que se dice de mí, que es que estoy gordito. ¿Sí? No es así. Rellenito. Exacto. Incluso algunos dicen, ¿sí?, que además de medio gordito, que mi cuerpo tiene forma de barril. ¿Sí? Yo en realidad creo, ¿sí?, que es porque será que mi pelaje es de color marrón y entonces me confunden. ¿Sí? Pero no creo que sea eso. ¿Sí? Con todo lo que me cuido y como todo solo plantitas, no puede ser. ¿Tá? Y además, ¿sí?, algunos animales celosos me critican porque tengo dientes muy grandes. ¿Sí? Los dientes de adelante, así como el conejo. Sí, pero más como grandes. El hámster, como el ratón, pero mucho más grandes, porque ¿saben qué? De toda mi clase, que es la misma de los conejos, de los ratones, soy el más grande en todo el mundo. Vamos a repasar todas estas características, sí, del amigo tan especial de, sí, Carlitos. Usted me dijo que es vegetariano. Es vegetariano. Es vegetariano. Aunque creen que no. Algunos creen que come peces. Y además le dicen que es gordito cuando no es. Bueno, en realidad él dice eso, pero gordito es. Gordito es. Muy bien. Usted me está diciendo que... tiene forma de barril. Que tiene forma de barril. Y pelo marrón. Y pelo marrón si no se hace la tinta. Exacto. Muy bien. Y además vive mucho tiempo en el agua. Es terrestre, pero vive mucho tiempo en el agua. O sea que puede vivir en los dos medios. En los dos lugares. Perfecto. ¿Está? Repasamos entonces estas características. ¿Está? Y le vamos a pedir a todos los oyentes que nos escriban por WhatsApp, ya sea al grupo de su maestra o maestro, o al 098-367-894, ¿quién es este amigo de Carlos? Exacto. Que nos dijo que no entra en su mochila. Y yo la verdad que veo que esa mochila se mueve. O sea que debe tener en la mochila otro amigo que no es precisamente... Puede ser. Para la semana que viene. Que es grande como un barril. Y pensemos que si pasa mucho tiempo en el agua, ¿sí? Cerca de donde tiene que vivir. Y tiene los dientes de adelante muy grandes. Exactamente. ¿Está? Bueno. Perfecto. ¿Está? Bien. Hasta la próxima, a ver qué va saliendo. Bueno, ¿sí? Dentro de un rato lo ¿está? Llamo, sí. Y le cuento a ver qué respuestas hay. Exacto. ¿Bien? A ver si necesito llamarlo de vuelta, a ver si me da una consulta. Por ejemplo, hoy, ¿ese sí. amigo de usted pasó por la escuela o no? No, yo fui a visitarlo yo entre semanas, ¿sabe? Ah, y más o menos, ¿en qué zona puede estar viviendo él ahora? Y él ahora debe estar en el interior, ¿sí? En la zona de Bailado. Zona, por ejemplo, de Rocha. ¿Mire? ¿Sí? Sí, que hay bañados, lagunas, sí, en esa zona por ahí. Mire, sí, yo me encontré por ahí con no, él. No, su amigo no es bobo para elegir, porque no, se va a Rocha. No, sí, no le gusta mucho, no le gusta tanto así donde hay muchos árboles, y eso es más de esos lugares donde hay agua. Perfecto. Donde hay esas cosas, perfecto, muy bien. Bueno, y hablando de amigos, vamos a compartir un saludo que nos manda un amigo de esta escuela 119 que el año pasado se dio una vueltita después de mucho tiempo por acá, que fue un niño de la 119 y que nos deja este mensaje para el día de hoy, para toda la audiencia de Radio Campamento en De Túnica y Moña. Hola, soy Rubén Sosa, un ex alumno de la escuela más linda de Piedra Blanca, la 119. Bueno, es un mensaje para Leandro. Leandro, comentarte de que, bueno, que van a empezar la escuela, que cuiden a los niños. Sabemos que esa escuela es importante, fue muy importante para mí, para estudiar y para llegar a donde llegué. Un abrazo a todos los niños de la escuela 119, que yo estuve por ahí, a todos los padres, dándole ánimo y empezar a vivir. Sabemos que estuvimos un par de meses cerrados y ahora empezaremos la escuela de nuevo. Así que un abrazo grande de Rubén Sosa, de un ex alumno de esa escuela, que me ha dejado marcado, así que un abrazo y alegría, como digo yo siempre. Vamos arriba a la escuela 119. Pero muchísimas gracias a Rubén Sosa, el destacadísimo jugador. Saben que cuando le voy a contar acá a Carlos, que sigue acompañándonos, y Freddy, que está ya en las gateras para salir a su columna, que Rubén Sosa, cuando Leandro recibió el mensaje de Rubén Sosa, casi tuvimos que llamarle a la ambulancia a Leandro porque es su ídolo futbolístico. Una emoción gigante. Y la verdad que Leandro se puso colorado. Vio que Leandro, cuando le da algo vergüenza o se pone un poquito rojo, bueno, muchas gracias, Leandro, por gestionar esta comunicación, y un abrazo grande a Rubén. Porque además, los más chiquitos capaz que no saben y lo conocen solo en Nacional, pero fue un grandísimo jugador de la selección uruguaya. Totalmente, sí. Mire. Suárez de su época. Exactamente, sí. Porque bueno, fue un jugador que hizo muchos goles en Europa, cuando a Europa iban muy pocos futbolistas, porque estaban los famosos cupos de extranjeros, y al Mundial del 90 nos llevó el solo de sus goles. Esa eliminatoria fue Rubén Sosa y 10 más. O sea que, excelente. Muchísimas gracias, Rubén, que fue alumno de nuestra escuela y hoy compartió este saludo con nosotros. Y también tenemos otro saludo por ahí que luego vamos a compartir, que nos mandó el profesor Leandro. Además, saludar a Fabián Santana, quien supo ser y es nuestro DJ oficial en los actos patrios presenciales, que está conectado a Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Exactamente, un saludo grande a Fabián, que es un amigazo de la escuela 119 y de toda la escuela pública, que siempre está presente para colaborar, para dar una mano, para estar allí al firme, y que ya se, él fue exalumno también de la 119, y sus hijos, tanto Federico como Yandira, que ya están un poquito grandes. Exacto, ya son liceales. Exactamente, muy bien. Y bueno, vamos a estar recibiendo acá a nuestro compañero Freddy, y para recibir a nuestro compañero Freddy, vamos precisamente a recibirlo con estos acordes, porque va a estar muy relacionada su columna con estos sonidos. Es verdad. ¿Cómo anda, Freddy? Bueno, un saludo a toda la audiencia, aprovechando el espacio de la radio Campamento, para poder trasladar algunas cuestiones de nuestro... ¿Necesitas un logo memorable para tu marca? Exactamente, qué bien. Qué bien. De nuestros artistas. Darle la bienvenida a este espacio, felicitarlo por haberse sumado aquí a la propuesta. Y bueno, vamos a ver de qué nos va a hablar Freddy hoy. Vamos a recibirlo con precisamente esta música acá. A ver qué tenemos por aquí mientras buscamos y coordinamos. ¿Tiene más saludos ustedes? Exacto, vamos a saludar también a la maestra Mariela Argüello, que está conectada desde las 10.03, me dijo. Karina Perdomo en el departamento Soriano, allá por Santa Catalina. A Miriam Cardoso y toda su barra, allá por la zona de Pocito. La maestra Silvia Fernández y a Yanela, nuestra amiga del Ministerio de Educación y Cultura, que también siempre está conectada a Radio Campamento. Pero qué bueno, o sea que ya tenemos escuchas en varios departamentos del país y precisamente se va agrandando esta familia de Radio Campamento. También tenemos a las compañeras que están haciendo la limpieza a fondo del local escolar, Claudia, que se arrima acá a la puerta del estudio. Hola Claudia, ¿cómo andás? Gracias, Claudia, que es parte de nuestra barra, Claudia, de nuestras hinchas. Exactamente, tenemos acá a Claudia, a Karen, a Dayana, a Estela y dos compañeras nuevas que se sumaron también. Una de ellas ya se encuentra, Melanie, desde bien tempranito, que sumamos más gente a la escuela para tenerla cada día más linda, más prolija, más limpita y entre todos vencer al coronavirus. Se amplía la audiencia día a día, ¿no? Pero mire, ya nos contamos con unos cuantos. Llegan mensajes también desde Tacuarembó, que se está escuchando allá en la radio, así que... ¡Qué bueno! Porque usted es de los pagos de Tacuarembó. Soy de los pagos de Tacuarembó, ¿verdad? ¿Sabe que en sus pagos de Tacuarembó alguna vez vi a alguno de los amigos del maestro Carlos que hoy tiene escondido ahí en una adivinanza? Sí, sin duda. Estuve escuchando de la adivinanza, sí, me parece que tenemos unos cuantos por allá. Mire, sí, bastantes. Bueno, muy bien, qué bueno esto. Y vamos a, ahora sí, a darle la entrada oficial a nuestro compañero Freddy con estos acordes. Thank you. tenemos esta columna sobre una persona que retrató al candombe, a los negros, a estos compatriotas que trajeron este ritmo tan divino que nos identifica mucho como uruguayos, porque el tamboril es un elemento de nuestra cultura uruguaya. Y Freddy nos va a contar una historia buenísima de esta persona que ilustró al candombe y a todos los negros, nuestros queridos negros en este bendito país. Freddy, ¿qué nos va a contar hoy? Bueno, ¿cómo empezar a comentar sobre esta personalidad que ha trascendido en muchos ámbitos de la cultura y de lo que es la trayectoria del Uruguay y tal vez lo que hoy en parte somos también, ¿no? Como muy bien lo expresaba ahí, la música ha sido, lo ha homenajeado también a esta personalidad, que vamos a ir haciendo mención sin decir el nombre, Federico, a ver si vamos junto con la audiencia participando, a ver si logramos llegar a la personalidad que hoy estamos presentando. Pero me parece perfecto, Freddy, arranque nomás que estoy muy ansioso. A modo de situarnos, esta persona nace el 29 de junio de 1861 en la ciudad de Montevideo. Tiempo después, a sus 24 años, allá por 1885, luego de haber estudiado en lo que es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que se recibe de doctor en jurisprudencia. Mire usted, como un abogado. Sería como un abogado. Hoy en día tenemos estas facultades que están separadas en edificios diferentes. Tenemos la Facultad de Derecho y Ciencias y tenemos la Facultad de Ciencias Sociales por otro lado. Pero en ese momento estaban todos juntos los ámbitos académicos ahí. Tiempo después, como era también debido para el grupo social de esa época, luego de recibirse, 2 años después, se casa, tiene una familia numerosa con su pareja. Vamos a decirle el nombre, ¿qué le parece? A ver si, mire, si vamos orientando la cosa. Yo tengo acá que nuestro amigo Gabriel, que está prendido a la radio y a la cual lo vamos a felicitar porque hace poquitos días fue papá, nació Emiliano, papá por segunda vez, lo felicitamos a él porque se agrandó la familia Gilar, a mandarle un beso enorme a Gilar Díaz. Gilar Díaz, exactamente. Le mandamos un beso enorme a Mayra, a Joaquín, que es alumno de la Escuela Brasil, un alumno de escuela pública, Emiliano, que tiene poquitos días, y obviamente al Nobel papá, un saludo enorme, y él ya lo adivinó. A ver, ¿quién es? Felicitaciones entonces, por ser papá, y bueno, a ver, ¿ya lo adivinó entonces? ¿Lo decimos? Dígalo nomás. Estamos hablando de Pedro Figari Solari. Exactamente, el entrañable Pedro Figari. Sí, sí, una gran personalidad, un intelectual, artista. Bueno, qué decirlo que en todos los ámbitos sociales del país tuvo su participación, ¿no? Desde temprana edad que se inicia en los estudios, como mencionábamos, en la jurisprudencia, en lo que sería la abogacía actualmente. Luego desembarca también en el ámbito político, llega a ser, allá por 1897, llega a ser diputado electo por el departamento de Rocha. Mire usted, dentro del lo sabía. Colorado. No lo sabía ese dato. Es que estirar a Pedro Figari seguro estuvo vinculado en alguna de las disciplinas del país. Exactamente, qué bien. Y este hombre, abogado, fines del siglo XIX, político, parece un hombre de las letras, tan intelectual, pero tenía un sentido artístico tremendo. Tremendo. Y una fuerte vocación por trasladar también todo ese, ese sentir por el arte a las demás personas, ¿no? Es entonces que es uno de los ideólogos, presenta un proyecto para la formación de la Escuela de Bellas Artes, que sería lo que hoy una especie de escuela técnica de esa época, que era la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Exactamente. Allá por 1910 presenta un proyecto a esta dirección, donde tiempo después, en 1915, es designado director interino de la ENAO, de esta Escuela Nacional de Artes y Oficios. Es entonces que acá se plasma un proyecto que había dado el impulso Pedro Figari, con la formación de lo que hoy sería la escuela técnica, o lo que todos conocemos como Universidad del Trabajo, la UTU. Exactamente, o sea que Figari no solamente que no es que se guardó para él su vocación y su conocimiento artístico, sino que lo que promovió fue compartirlo, enseñarlo en la sociedad, en los más jóvenes, para que pudieran ir a esa escuela técnica, como dijiste tú, Freddy, que hoy es la escuela Pedro Figari, además. Exacto. Hoy es la escuela Pedro Figari, que lleva su nombre en homenaje a él, y es donde se aplican muchas de las áreas de artísticas, combinadas con esta impronta que le pone Pedro Figari, que es también el realce del trabajo manual, ¿no? Y ligado también a un aspecto intelectual. O sea, que no quede desligado eso que muchas veces lo vemos como solo acudir a los textos o a los libros o a un marco intelectual desligado con un trabajo del quehacer, de una practicidad que se plasma en lo que son muchas elaboraciones artísticas también, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, y precisamente este arte de Figari quedó perpetuado para siempre en nuestro patrimonio con esas obras maravillosas que retrataron el mundo de los negros, ese mundo del candombe que todavía a fin del siglo XIX era resistido, discriminado, subvalorado, excluido, porque estaba reducido a un cierto sector de la ciudad de Montevideo, en una cierta área geográfica, precisamente Barrio Sur, Palermo, aquellos viejos conventillos, ¿no? Donde vivían tantas familias. Todo un sector de la población del Uruguay que estaba completamente relegado, ¿no? O sea, no aparecía en estos ámbitos del arte o de la pintura que él se encarga de retratarlo, ¿no? Y nada más y nada menos que estas pinturas toman forma y cuerpo, podríamos decirlo, en París, ¿no? Toman gran renombre sus pinturas, toda su arte plástica, nada más que en la gran Europa de esa época, ¿no? Y con los grandes pintores y artistas que estaban en pleno auge allá por 1900. Exactamente, y con lo difícil que era llegar a Europa en ese momento. Totalmente. No es como hoy, que capaz que por WhatsApp manda una foto y lo recibe una persona en París, como dijo usted, pero en esos momentos había que tomarse un barco. Sí, no era cosa fácil ni accesible para todos también, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, o sea que anduvo Figari, pudo mostrar su arte también en Europa, que era el centro de un tipo de cultura, capaz la más valorada en ese momento, porque bueno, era una época de la humanidad en la cual... La época de la Dolce Vita, ¿no? Exactamente, de la Dolce Vita. Exactamente, sí, sí. Sí, y otro aspecto a resaltar también, que de aprendizaje sería para todos, es que toma a partir de toda esta trayectoria que viene, de que surge desde el derecho, desde las ciencias más formales, vamos a decir, que toma a los 60 años, estamos hablando de que a los 60 años empieza a tomar trascendencia todo lo que es este aspecto del arte plástica, que es la parte más conocida, digamos, pero que es solo una parte de este gran Pedro Figari, ¿no? Que trascendió por la literatura, la poesía, una variedad increíble. Un artista completo. Completo, podemos decir completo. Exactamente, muy bien. Que hay otra parte capaz que se puede decir también de Figari, que no solo se dedicaba a esa obra basada en la cultura afro, sino que también desarrolló hasta retratos con un detalle impresionante. Un artista bien completo en cuanto al manejo de las pinturas y de las creaciones a partir de lo pictórico. Sí, es totalmente así, Melina. Mirá, algún dato que tengo acá, uh-huh, para que veamos la envergadura que tiene este artista. Escribe una docena de, uh-huh, cuentos, libros, poesías, una novela utópica, hace una defensa también muy, muy nombrada en esa época en la parte del derecho, y realiza más de 2.000 pinturas. ¡2.000 pinturas! ¡Anoten esa cifra! ¡2.000 pinturas! La verdad pinturas. Que una cifra impresionante. ¡Oh, pero qué producción! Total. Me gustaría también mencionarles acá una frase que nos deja Pedro Figari, que también da cuenta un poco a lo que decías, Melina, del sentido de sus pinturas, en la cual dice: mi pintura no es una manera de hacer pintura, sino un modo de ver, de pensar, de sentir y sugerir. Nos está planteando aquí que esta arte que realiza no es un arte que esté pensada para estar entre cuatro paredes, sino que es una forma de transmitir un sentir, de poner en evidencia ciertas situaciones de la sociedad y de su pensamiento y de su sentir, más que nada, también. Exactamente, qué bueno. Qué bueno. Y sí, siga. Bueno, les voy a comentar acá algo que me parece muy relevante para entender la figura de y este gran pensador que es Figari, haciendo un poco de relación a lo que es el tratamiento del concepto de arte que podemos encontrar plasmado a través del libro que publica, que es Arte Estética Ideal. Es en el tomo 1 que podemos encontrar esto. Recomendable, lo pueden encontrar varios de sus textos en la página del Museo de Artes Visuales. Y dice así: lo expuesto nos permite afirmar, en oposición al concepto corriente, que el arte es esencialmente y que no puede dejar de serlo porque es el medio mejor de seleccionar nuestra acción. Ni puede desconocerse la utilidad de este recurso aun cuando haya sido mal aplicado, por cuanto es un recurso insustituible. Los errores cometidos en los dominios del arte, por lo demás, no son imputables al arte, sino al hombre que lo utiliza. Así como la vista y el oído no dejan de ser útiles por más que nos hayan engañado, puesto que son irreemplazables. El arte tampoco deja de serlo, por igual razón. Cuestionar acerca de la utilidad del arte, tal como lo concebimos, sería tan ocioso como hacerlo respecto a nuestros órganos esenciales, el corazón, el cerebro. ¿Qué haría el hombre si no contara con el recurso artístico? La actividad artística se aplica a llenar necesidades y evoluciona contingentemente. El esfuerzo en cualquiera de los planos de actividad artística se encarna a servir al hombre y a la especie. El término normal del esfuerzo sería, pues, la satisfacción de lo necesario. Pero debido a que nuestra complexión evolutiva va modificando las necesidades humanas constantemente, resulta cada vez más difícil determinar la línea de intersección entre lo necesario y lo subnecesario, o sea, lo útil. Y dada a la vez que lo útil tiende a trocarse en necesario, trocarse es cambiarse, se comprende que no es posible disociar estos conceptos definitivamente. ¿Qué es lo necesario? Ustedes se preguntarán a dónde estoy yendo, tal vez con esto que estoy leyendo, pero les prometo que al final vamos a hacer el clic donde vamos a dar el entendimiento a esto, porque radica entre lo necesario y lo útil que se va plasmando, y en esto lo enfoca el arte. ¿Qué es lo necesario? Si se considera necesario solo aquello sin lo cual no se puede vivir, teóricamente llegaríamos a la conclusión de que lo necesario es apenas alguna raíz nutritiva que permita llenar las funciones fisiológicas, que este concepto es inconsistente. Las mismas cosas que llamamos de primera necesidad no siempre son indispensables para vivir. En el sentido estricto de la palabra, no son las mismas en los diversos pueblos y latitudes. Esto acusa por sí solo que la palabra necesidad no expresa el concepto concreto que parece expresar, sino tan solo un convencionalismo teológico de simple relación. Y resulta así que lo necesario es una entidad movible con relación al lugar y tiempo, no ya con relación a cada pueblo y a cada ser. Si se intentara una clasificación tomando como base la necesario más imperativo y lo que tiende a mejorar nuestra condición, se vería también que no es muy consistente ni adecuada, por cuanto es difícil establecer una división precisa, ni constante al respecto. Fuera de los cambios que opera la evolución en el concepto de lo necesario, veríamos que dentro del mismo orden de esfuerzo podríamos dirigirnos a la vez en uno y otro sentido, esto es, satisfacer lo imperioso, necesario y subnecesario, vale decir, lo útil, y hasta circunstancias hace aún más precaria una clasificación de tal modo encaminada. Esta división, si bien parece ofrecer una cierta estabilidad y es más general, no responde a una esencialidad típica ni firme. No solo el mismo orden de esfuerzo puede dirigirse en ambos sentidos, sino que es una sola su finalidad, servir al hombre y a la especie del mejor modo posible. Entonces, me parece que aquí remata esto que venía mencionando. El arte es un recurso que está al alcance de todos. Por igual, cada uno hace con el mismo recurso esencial lo que sugiere su intelecto. El genio hará comúnmente hará monumentos imperecederos y el necio hará tonterías. Cualquiera que sea la rama que aplique sus facultades, no cambia el aspecto ni la importancia del esfuerzo. El que se apega a la ciencia, a la industria o a las artes plásticas. Acá lo que podríamos resaltar de esto es esa capacidad de poder establecer el arte o lo artístico en cualquier transformación que pueda hacer cualquier persona sobre los aspectos que van nutriendo la cotidianeidad de nosotros, ¿no? Muchas veces vemos aspectos artísticos o el arte completamente alejada a nuestras posibilidades de transformar algún elemento o la propia realidad. Es entonces que me apego a esta, y esto que a esta acaba, idea de arte. Y esto que acaba de decir usted, Freddy, mientras le mandamos un saludo enorme a la familia Martina Lucotti, que está prendida ahí a la emisión, y van llegando algunas respuestas sobre el amigo de Carlos, aunque algunas respuestas hablan de jugadores de fútbol, porque pensaron que eran medios gordos, vio algún jugador que está un poquito pasado después de la cuarentena. Pero precisamente esto que dijiste, Freddy, de el arte para todos, que a veces lo vemos lejano, y el arte es accesible para todos, para cada uno de nosotros, para cada uno de los oyentes, para todos, porque ese es el sentido amplio del arte. El arte no puede quedar reducido a un grupo específico de artistas, sino que todos podemos hacer arte. Y Figari fue un gran representante de esto que acabaste de decir tú, Freddy, porque... Y un constructor teórico de eso. Exactamente. Él reflejó, primero, que en el arte reflejó un grupo social que estaba absolutamente discriminado y radiado de la sociedad en general, como eran los negros en esa época de Figari. Total. Que además fue un hombre que hizo 2.000 pinturas, lo cual es una enormidad impresionante. Bastísimo. Exactamente. Y que procuró difundir el arte a través de esta escuela, que hoy es la escuela Pedro Figari, que lo que buscó es que a los jóvenes del momento inspirarlos e invitarlos a ser artistas. Y traducir eso, ¿no? De que muchas veces tenemos la idea de algo, traducirlo a una práctica también, ¿no? Exactamente. Esa transformación desde lo teórico a lo práctico, que es algo que muy importante y que también es un impulsor. Digamos que con estas ideas se opone a las ideas predominantes del momento, ¿no? Tuvo un choque en lo que fue la rama política y diversas entidades elitistas de la época, a partir de sus conceptos y sus ideas, ¿no? Totalmente, totalmente, porque bueno, vino a cuestionar al status quo de esa sociedad en la cual él le tocó vivir fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La verdad, Freddy, que agradecemos muchísimo esta intervención. La verdad que nos contaste un montón de cosas de Pedro Figari que no sabíamos. Y qué bueno quedarnos, Freddy, con este concepto de que el arte es para todos. Total, ese es el concepto que también trabajo desde el aula con los chiquilines, tratar de que la construcción del arte no está solo en ciertos círculos, ni mucho menos, sino que es la posibilidad de que tenemos todos de poder traducir un sentir, una forma de ver y de pensar a una materialización de las cosas. Pero buenísimo, la verdad que muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso a Freddy. Su primera columna. El maestro Carlos, acá que está en la fonoplatea, también nos dice que Figari está en el billete de 200, exactamente. El billete de 200 pesos recuerda a Pedro Figari. Que del otro lado tiene una cuadra. Y que del otro lado tiene... De un lado tiene la imagen de Pedro Figari y del otro lado un cuadro de él. Exactamente, qué bueno este aporte. Es más, si tuviera un billete de 200 pesos en este momento lo vería, pero vine sin un mango a la escuela, o sea que estamos a 24. Es la realidad. Y ¿sabes qué, Freddy? Lo voy a despedir con este candombe, que mire, Gabriel, que estaba bien atento mientras en un brazo amacaba a Emiliano, que tiene poquitos días, dice... Esta canción es bárbara para la columna de Freddy, o sea que vamos a escucharla. Vamos con eso entonces, a ver. Muchísimas gracias, Freddy, y vamos con este temazo del queridísimo Rubén Rada. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un candombe le daría. De tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pintó música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pinta usted la raza mía. Tadira la la la la, tadira la la la la, da la la la la la la la, tadira la la la la, oh, qué barro, dígale, arriba chiquilines. Nunca se olvida del candombe, lo conozco, porque el candombe es una cosa que nace, viste, del cuerpo y muere del cuerpo. Thank you. querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Usted nunca imaginó que un candombe le daría. La música y la pintura andan por la misma vía. Usted pinta la emoción, yo verso con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pintos de la raza mía. Ya lo estoy chido. Parche y madera. Pero qué bueno este candombe para Figari de Rubén Rada, la verdad, un temazo para culminar con esta columna de el profesor Freddy, que nos deleitó y nos enseñó muchísimo. Díganos, productora, ¿qué más tiene por ahí? Quería decirles que seguimos en ampliación de audiencia. Habíamos dicho que Miriam estaba con su familia y lo estaba compartiendo también en la sede ahí de un programa que está con Gurises Unidos, o sea que nos están escuchando por otros barrios de Montevideo, pero ya nos volvimos como interdepartamentales porque desde Tacuarembó llegaron saludos para Freddy. Exactamente, familia. Llamó Irene, la mamá de Freddy, al teléfono de la escuela y le mandó los saludos a su bebé, que lo estaba escuchando muy emocionada allá por los pagos de Carlos Gardel, justo hoy que hace un nuevo aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, el 24 de junio de 1935 en Medellín, país de Colombia. Allá Gardel con toda su banda de músicos había ido a varias actuaciones al país cafetero, y bueno, y cuando el avión partía de Medellín, a los pocos metros de despegar, se derrumbó, y bueno, con el trágico resultado de todos fallecidos, y entre ellos estaba Carlos Gardel, y aquella eterna discusión de dónde nació Carlos Gardel, pero lo decimos con orgullo que Gardel es de Tacuarembó. Y le decimos más, inclusive, otro dato es que Gardel, cuando nació en Tacuarembó, la ciudad de Tacuarembó ya estaba creada, obviamente, pero era ahí en el límite entre que estaba por fundar, por dividirse Paysandú, dando lugar a Tacuarembó. O sea que hay algún sanducero en la vuelta, como nuestra directora María Elena, que pueda afirmar que Gardel era de Paysandú. O sea que le mandamos un saludo enorme a todos los tacuaremboenses, a todos los sanduceros. Y también, acá cerquita, tenemos otra familia que está siempre con Radio Campamento, que es María, nuestra madre tan solidaria, que sigue con mucho esfuerzo, con mucha valentía, con mucho coraje, con un grupo de personas que la apoya en todo momento, brindando el servicio de la olla popular ahí en su casa. Están enganchadas Kelly, Camila, Johan, por ahí le mandamos un beso enorme a todos y agradecerles por la presencia y por ese servicio tan noble y tan solidario con aquellos vecinos que más lo necesitan. O sea que la verdad agradecemos muchísimo todo este, toda esta compañía y esta audiencia en el día de hoy. ¿Y sabe también quién se prendió a la audiencia? Que aparece acá hasta con su propio usuario. Dígame. La maestra Ana Clara, que le mandamos un beso enorme. Otra de las fieles escuchas de Radio Campamento, que se baila todo con Carmela en los sábados de noche con el bailongo de la ensalada. Exacto, pero tenemos maestras de otras escuelas que también están compartiendo el link con sus comunidades de manera de ampliar el nivel de escuchas. Díganos. La maestra Giovanna, que supo trabajar con nosotros en la 119 hace unos años, la maestra Judith, que también está conectada, y Natalia Lungo, que dice, se pasó Freddy con su columna, así que varios maestros conectados con Radio Campamento y con nuestro programa de Túnica y Moña. ¡Qué bueno! Y le recordamos a toda la audiencia que pueden mandar sus respuestas, ya tenemos algunas correctas y otras no tanto, sobre este amigo que habla con el maestro Carlos, que nos va a contar acá el maestro Carlos, nos va a repetir. Díganos, ¿qué come? Plantitas. ¿Es vegetariano? Es vegetariano. ¿No come peces? No come peces. Sí. ¿Es grande como qué? Como una oveja, como un... Como una oveja. Como una oveja, como un barril. Como un barril. Impresionante. Sí. No lo puede traer en la mochila. No lo puedo traer en la mochila. Aunque son mansitos algunos. Bien. Después, ¿dónde... ¿dónde más vive? Díganos. Lo podemos encontrar por todo Uruguay si vamos al interior. Si vamos a la campaña, por todo Uruguay. Pero en particular, sí, en Rocha le encanta, porque ahí está lleno de lugares con agua, con plantas altas, con hierbitas para comer. Pero también lo podemos encontrar en Tacuarembó, como dijo el maestro Freddy, que se pasó con su columna. Sí, podemos encontrarlo en todo el norte del país, podemos encontrarlo en Argentina, podemos encontrarlo, sí, en Brasil, donde le llaman con un nombre diferente. Mire usted, sí, qué interesante. Tiene parientes de distintos lados y distintos nombres. ¿Sí? Mire, qué bien. Ah, muy bien, perfecto. Y es como un barril porque su pelo es marrón y además de marrón es pinchudo. Bueno, ¿sí? Otro dato más para es descubrir su amigo. ¿Ustedes sí hablan muy seguido o cada tanto? Cada tanto, de vez en cuando. Sí, él me va contando. ¿Y es de muchas palabras su amigo o no? Más bien poquito. Poco. Sí, vio que a veces... Como la gente de afuera. La gente del interior, sí, habla como más tranquilo. Sí, más pausado. Más pausado, no como el maestro. Ni como quien les habla acá, que va a veces muy rápido y dice de todo. La maestra Cecilia dice que ya tiene la respuesta para esa adivinanza. ¿La maestra Cecilia? ¿La maestra de apoyo? ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Muy bueno, Cecilia. Guardate ahí la respuesta, que dentro de unos minutos vamos a revelar quién es esta... este amigo del maestro Carlos que tenemos por acá. Y sabe que el pasado 19 de junio fue el cumpleaños de nuestro prócer. Exacto, lo hicimos a través de nuestro acto virtual, una propuesta diferente de acercar la figura de Artigas en este momento de pandemia, de emergencia sanitaria. Bueno, el viernes 19 realizamos nuestro primer acto virtual con un pico de audiencia, ya que el día se prestaba para estar conectado a Radio Campamento y participar del acto. Exactamente. Y precisamente vamos a recordar a nuestro prócer con este himno popular de nuestro país, ya decretado hace unos cuantos años, que precisamente es un himno popular escrito por un maestro, como fue Rubén Lena, que un maestro de 33, este departamento que es noticia en estos días, y que de ese cancionero que hizo para sus alumnos salió esta pieza histórica que forma parte de nuestra cultura. O sea que vamos a escuchar por acá, a ver qué tenemos. Mientras vamos escuchando la publicidad que se nos largó al aire, por aquí vamos con a Don José, interpretado por la Ruanay Carrero. Música. ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad, ni ofendo ni temo que don José oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Ver a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón. Y aprontar los morenos el corazón. Y de fogón en fogón se oye. Estoy yo, si la patria me llama, aquí estoy yo. Y acá escuchamos a Juanay Carrero con este himno popular uruguayo como lo es a Don José, esta pieza histórica de nuestra música que nos pone, nos eriza la piel a todos. Y nos convoca, ¿no? Exactamente. Y sabe que tenemos que... El pasado viernes, y compartimos un acto precioso, donde varios niños de sexto participaron. Y vamos a reiterar la participación de estos compañeros, de estos amigos de sexto, donde recordaron a José Artigas a través de poemas o también contando diferentes visiones que había sobre una misma persona, porque Artigas fue una... Fue una figura en su momento entre sus coterráneos, sus contemporáneos, que generó controversias, adhesiones, fervorismos, y había gente que lo quería mucho y había gente que no lo quería nada. Entonces, vamos a empezar recordando este poema que fue aportado por la maestra Elisa y que lo leyó la compañera de sexto, Ashley. Soñaba el Uruguay ser como un río de calandrinas y arullos,

el recuerdo y el homenaje que le realizamos a Artigas el pasado viernes 19 de junio. Y si hubiera sido un acto presencial, estamos seguros que la maestra Fiorella, la maestra Lidia, la maestra Patricia y la maestra Georgina hubieran hecho una propuesta particular para los niños de primero, que tenía que ver con ese volver a hacer memoria sobre la situación de Montevideo colonial y sus vendedores ambulantes. Entonces les vamos a proponer a continuación escuchar algunos de aquellos pregones con los que publicitaban los productos que vendían. Exactamente, en ese Montevideo donde Artigas se crió, donde fue un niño que realizó sus travesuras, que fue a la escuela, que aprendió a leer y a escribir, bueno, precisamente algo muy característico de los sonidos de aquel Montevideo colonial era la voz de los pregones, que era capaz el único medio de publicidad que tenían los vendedores ambulantes para ofrecer sus productos y ganarse algún pesito. O sea que vamos a escuchar estos pregones coloniales dedicados a estas maestras de primero que están planificando por allá abajo en el comedor y a todos los chiquilines de primer año. ¿Qué es lo que todos me piden? ¿Quién adivina qué puede ser? Cuando traigo del aljibe eso que quita la sed. Agua, agua, agua fresquita para tomar. Agua y agua, agua pura para cocinar. ¿Por qué será que me llama? Adivina por qué será, traigo lluvia de esta mañana, olas del río de aquí nomás. Agua, agua, agua fresquita para tomar. Agua y agua, agua pura para cocinar. Empanadas, empanaditas para las cosas más. colonial. Le mandamos un cariño enorme a las maestras de primero, pero ¿sabe qué, Melina? Sus paralelas acaban de mandarme un furibundo mensaje diciendo: ¡epa! Las maestras de quinto también estamos planificando y escuchando la radio. Obviamente, todos los maestros los días miércoles nos congregamos para realizar la planificación, tanto de la parte virtual como de la parte presencial en esta nueva forma de hacer escuela que hemos implementado en la 119, en donde hay dos referentes pedagógicos para los niños que sus familias deciden que se acerquen a la clase presencial. Exactamente, y bueno, le mandamos un beso enorme a Ana Karen y a Tatiana. Ana Karen, vamos a culminar el programa de hoy con un tema dedicado a vos, porque tenemos pendiente esa deuda contigo, y vamos a dedicarte un tema de ese cantante que tanto te gusta, que sos fans, parece que integra el club de fans, me dijeron. Muy bien. Sí. También sí, saludamos sí a los maestros de la 192 que están conectados por medio de Ana Clara, y a la maestra Malena que va en el bus para la escuela y está escuchando a través del celular Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en su programa De Túnica y Moña. Y bueno, y ya vamos llegando a la recta final de este programa, son 11:20 y tenemos todavía 10 minutitos más en esta gris mañana de junio invernal. Hace poquitos días ingresó el invierno a nuestro país, más precisamente el sábado 20 a las 18:43 pasamos de otoño a invierno. En este 24 de junio, que además, como recordábamos hoy, es fecha de fallecido de Carlos Gardel, también es fecha de fallecido del cantante argentino Rodrigo, que en el año 2000, un cantante que, bueno, había revolucionado la música tropical, el ritmo cuarteto cordobés, que enloquecía las pistas porque todo el mundo se largaba a bailar con muchas ganas cada vez que sonaban sus atrapantes temas. Y bueno, el 24 de junio también hizo fecha de hace fecha de su fallecimiento, 20 años. Y el 24 de junio también hay una tradición que se ha perdido un poco, que comenzó siendo una fiesta de la fe católica, pero que durante muchos años se popularizó y obviamente excedió lo estrictamente religioso para hacerse popular entre quienes creían o quienes no creían en la fe católica, que es la fiesta de San Juan, que es una fiesta española que trajeron los inmigrantes españoles, que era... Todavía se conserva, por ejemplo, en Plaza Varela, allí en Boulevard y Avenida Brasil, la noche previa al 24 de junio se hace una gran hoguera que convoca a todos los vecinos. En diferentes partes del país se han realizado estas clásicas hogueras, en donde para nosotros, que es la noche o una de las noches más largas del año, el fuego nos da mucha luz y calor ante la oscuridad y el frío del invierno, que también se acompañaba con hacer una taza de chocolate caliente, bizcochitos de anís. La verdad, qué bien que se comía en la víspera a San Juan, que obviamente, bueno, a aquellos inmigrantes españoles, por temas de biología, al ir falleciendo y al no estar más, esas costumbres perduran, pero no con la misma fuerza que capaz nuestros abuelos festejaban San Juan. Y además de la fogata, se anotaban intenciones, deseos, y se acercan a la fogata para que esos deseos logren concretarse, quizá en función de lo que cada uno necesita, de lo que sueña o de lo que quiere. Exactamente. O sea que, bueno, también recordamos hoy esta fiesta popular de una cultura que también se hizo nuestra, como fue todo lo que nos trajeron aquellos inmigrantes españoles, italianos y en menor medida de otros países de Europa, bueno, judíos, alemanes, ingleses, ya en menor cantidad, pero bueno, entre todos y con los negros africanos que llegaron como esclavos, constituir esta cultura uruguaya, un crisol de múltiples aportes. Y hablando del uruguayo, usted, Carlos, tiene un amigo. Y vamos a revelar quién es el amigo. Sí, pero para revelarlo, en vez de contarlo así, vamos a poner una canción que hay sobre este amigo. Porque si será importante que hiciera una canción. Y hay un autor uruguayo que se llama Julio Brun, que ha hecho canciones de muchos animales. Y tiene un espectáculo que se llama Con los pájaros pintados. ¿Tá? Que es muy recomendable porque habla de todos distintos animales, ¿sí?, de nuestra fauna. Y podemos escuchar, tenemos una canción de cada uno. Este es un rap. Muy bien, sí. Acá vamos a adivinar quién es este amigo de Carlos, con quien habla, que es grande como un barril, que te pincha. Que tiene pelo de pincho, que tiene dientes grandes. Que tiene dientes muy grandes. Así como los conejos, como los ratones, como los hámsters, como los conejillos de India y otros más. ¡Qué bueno! Muy bien. Las aletas tiene bien grandes. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver entonces quién es su amigo. Vamos a ver. Bueno, se nos metió la... a veces viene con eso, vio que vienen infiltrados, pero vamos a ver quién es el amigo de Carlos. Mire cómo... Desayuno, mon el agua. La verdad, qué swing que tiene. ¡Capibara! ¡Capibara! Mire qué buena la comunicación que usted tiene con su amigo. El carpincho. El carpincho. Que dice capibara porque en Brasil es conocido como capibara. ¿Sí? Y lo que es importante es que es el roedor. ¿Sí? Roedor son el conejo, justamente, son el ratón. ¿Sí? Es el roedor más grande del mundo entero. ¿Y qué es uruguayo? Y es uruguayo. Y nosotros a veces lo vemos en el zoológico, o el que alguna vez fue al campo lo vio, y no le damos importancia. Y cuando viene un europeo o algún norteamericano, lo mira y se queda fascinado. No puede creer que existe un roedor tan grande en el mundo. Y muy amigable, entonces, porque nosotros cuando fuimos a las... ¿se acuerda, Federico? Allá las... en Flores... En la Reserva Taliche. En la Reserva Taliche había, pero no, también cuando fuimos a las cavernas, ¿no? ¿Cómo es? A las Grutas del Palacio. A las Grutas del Palacio, es un animal súper amigable, normalmente está en colonias, y muy silencioso, muy observador, y muy compenetrado con ese entorno natural, y está buenísimo que podamos valorar entonces esta fauna autóctona, esta fauna que nos pertenece a nuestro territorio, conocerla y apreciarla. Y cuidarla, porque sobre todo, ¿sí?, hay mucha gente que caza estos animalitos por la carne. Exactamente. ¿Sí? Y por eso, ¿sí?, si bien siguen siendo abundantes en nuestro territorio, ¿sí?, cada vez son más difíciles de encontrar en estado salvaje. Y otra cosa, que como son muy amigables, hay gente que hace y que tenemos que tratar de no hacer con los animales salvajes, es que los tiene como mascota. ¿Sí? Uh-huh. Porque precisamente ellos no son animales domésticos. Ellos no son animales domésticos. Entonces, no es un perro o un gato. Exacto. Por más que yo lo cuide, nunca voy a poder darle las cosas que él tiene en la naturaleza. Exactamente. La verdad que le agradecemos mucho a usted, Carlos, por esta columna de hoy, por enseñarnos un poco más sobre su amigo. Yo veo que en esa mochila que se le mueve debe tener otro amigo de un tamaño más pequeño que el carpincho, que capaz que el miércoles que viene nos cuenta. La verdad que agradecerle muchísimo esta participación. ¿Un pichón? Un pichón. ¡Oh, bueno! Así que ya van sabiendo para qué lado va. Exactamente. ¿Qué grupo de animales estaremos hablando si es un pichón? Muy bien, vamos a esperar bien ansiosos la columna de la semana que viene. También le decimos a la maestra de primero, a Lidia, que el miércoles que viene vamos a compartir esas hermosas adivinanzas que nos compartió hoy a través del WhatsApp. El miércoles que viene vamos a presentar, a promover y el programa con las adivinanzas de primero D. O sea que bien atenta, Lidia, porque vamos a estar ahí y es más, te vamos a invitar a que vengas acá al estudio de Radio Campamento y también te sumes a nuestra mesa de trabajo para presentar estas adivinanzas que nos compartiste muy bien y que vamos a difundirlas ya la semana que viene de los niños de primero D, porque estamos llegando casi al final. ¿Sí? No, y además conminar al profesor Alan, que va a participar, si nosotros lo incentivamos, de un desafío culinario presentando recetas de alimentación saludable en estos programas de Túnica y Moña de los días miércoles. Exactamente. Y ya llegando al final, queremos agradecerles a todos los que estuvieron en la audiencia, que siguen desde el inicio, que entraron, salieron, estamos en pleno día laboral, todos tenemos nuestros compromisos, pero agradecemos muchísimo la difusión de todos, la verdad que la compañía, el aporte, y vamos ya en esta despedida, en una mañana que tuvimos de todo, porque hablamos de fauna autóctona, hablamos de Pedro Figari, recordamos las vocales, hablamos de arte, de Artigas. Así que podemos decir que fue muy patriótico, porque hablamos de todo, cosas uruguayas. Exactamente, la verdad que fue un contenido cultural de lo más amplio. De lo más amplio en esta mañana de Túnica y Moña en Radio Campamento. Dígame, productora. No, y queremos agradecer las palabras que tuvo la maestra Sofi de la 192, que dice, están construyendo escuela de una forma tan potente como cercana con esta oportunidad de la radio, una escuela que atraviesa las paredes de la institución, que solo puede ser motor de una comunidad diferente, y nos dice que estamos haciendo camino, así que agradecemos entonces las palabras de Sofi. Exactamente, y bueno, precisamente estas palabras de Sofi, agradecemos su audiencia, también felicitar a Sofi porque integra el equipo de El País de la, en El País de las Maravillas, el programa radial de difusión educativa de promovido por FUNTEP, que integran, bueno, en la producción Sofi y Esteban Coitiño, y en la conducción la maestra Karina Falla y el maestro Horacio Carambule. O sea que también felicitarlos a ellos por esa propuesta que ahora sale los días viernes de 17 a 18:30 por AM Libre, la 1410, como se conoce habitualmente. Vamos a despedirnos, saludar a toda nuestra audiencia. Nos vamos a despedir con un saludo de otro amigo del profe Leandro, que tenemos por aquí, y vamos a complacer a la maestra Ana Karen, que está enamoradísima de Abel Pintos. No, y además vamos a convocarlos también para que entren al dial también el día sábado a partir de las 18:30 con otro programa que estamos generando que se llama La Ensalada. Allí vamos a poder escuchar canciones, tenemos el espacio de mujeres rebeldes uruguayas y acercarnos en esta época de emergencia sanitaria desde el lugar de la radio como un lugar de aprendizaje, de entretenimiento y de información. Exactamente. Agradecerles a todos, mandarles un beso enorme. Buen miércoles para todos. Vamos con este saludito de otro gran amigo de Leandro y de la maestra Lungo. Y luego terminamos nuestro programa con Abel Pintos. Muy buenas, acá les habla Chori Castro y bueno, quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la familia y los niños de la escuela 119 Piedras Blancas. Así que vamos arriba con esta propuesta, arriba la radio. Pedí por Pedido Ya, llegamos volando. Ahora la factura de UTE, llévala siempre. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena, partido no sé mil pedazos, callando quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así.